Padre, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra, leerla, exponerla, recibirla y sobre todo ayúdanos a vivirla. Esto es mucho más difícil, pero no imposible con tu ayuda y tu compañía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora al capítulo 4 de la Carta a los Romanos. Yo escuché por ahí que alguien dijo, y me pareció bastante correcto, decía que la Epístola a los Romanos es la reina de las epístolas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta a medida que avancemos que tiene mucho sentido esto, de veras es única en su contenido, es de gran bendición. Bueno, vamos entonces al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 al 8 de Romanos 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Voy a leer de nuevo el 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, es decir, no le hace culpable de pecado. No debemos olvidar, en primer lugar, que había judíos en medio de los romanos. Como el Imperio Romano tomó como sus colonias todo lo que era el mundo de entonces, entonces había judíos en Roma, había en Asia Menor, había también en el Medio Oriente, había en toda esa zona, en toda la región, todo lo que cubría el imperio, los judíos podían ir de un lugar a otro porque prácticamente el gobierno era uno solo. El gobierno emanaba desde Roma. Ya no olvidemos que algún día volverá el Imperio Romano de nuevo. Así que en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de todo este asunto de los de la fe y las obras. El autor habla mucho a ellos porque costaba no poco hacerles entender que el pacto viejo, el pacto, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, ya había caducado y que en su lugar había un Nuevo Testamento, cuyo autor es Jesucristo. Allá en Hebreos 9, ustedes tienen las citas, yo espero que las tengan, no hace falta anotar, pero si quieren buscar las citas, sí, pero no hace falta tomar nota. Donde yo les voy a dar citas que no están en el bosquejo de ustedes, yo les voy a avisar que anoten ese texto si les interesa. Por ejemplo, en Hebreos 9, 16 y 17 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, tal vez no todos, pero la mayoría entendemos que cuando se escribe un testamento, ese testamento tiene valor recién cuando el autor del testamento muere. Mientras el autor vive, ese testamento puede cambiarse en cualquier momento y no tiene valor. La persona que, por ejemplo, vamos a suponer que alguien deja una herencia, puede ser familiar o puede ser una persona, por ejemplo, un padre al hijo, o puede ser a alguien otro, deja un testamento. Bueno, si deja ese testamento, tengo una hermana, ella está viviendo en el sur de California, y ella por años estuvo cuidando a una anciana, completamente era como una criatura. Una señora que todavía no era tan mayor, pero quedó con un derrame, el esposo ya había muerto, era una mujer de bastante capacidad económica. Y tenía su casa, muy linda casa, yo no sé cuánto valdría, pero realmente era linda. Y ahí quedó un testamento, que mi hermana tenía que cuidarla hasta la muerte. Ya murió la señora. Y mi hermana me había dicho a mí, hay dos cosas. Una es que ellos me dejen toda la propiedad. Y la otra cosa es que ellos me paguen por el trabajo hecho. En ambos casos estaba bastante bien. Así estaba estructurado el testamento. El testamento estaba en manos de un abogado. Para hacer cualquier mejoría, cualquier cosa, ella tenía que pedir permiso al abogado para gastar dinero. La señora no tenía problema con dinero porque seguían viniendo los cheques del esposo que ya había muerto de sus inversiones en la bolsa de valores, cheques grandes, y ella tenía que entregar todo al abogado, y así lo hizo. Y supe últimamente que definitivamente se le quedó la casa, y ella ya creo que la vendió porque ni la puede mantener, tan caro son los impuestos. Pero ahí funcionó el testamento, es así como el testamento anda. Ella no pudo cambiarlo, porque ya no estaba en condiciones de hacer, tal vez hubiera hecho algún cambio, pero no pudo hacerlo. Pero así es con el... Pablo trae eso porque eso ya existía en la época del Nuevo Testamento, que había testadores y beneficiarlos los beneficiados o el beneficiado de ese testamento. Y por eso en Hebreos, cuando dice donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte. Bueno, ¿a qué va él? Que Jesús firmó un testamento. ¿Y qué dice ese testamento? ¿Que nos deja una propiedad o un Mercedes o un MW o algo así? No. Él simplemente firmó ese testamento con su sangre, por decirlo así. Él tuvo que morir para que el testamento que hoy llamamos el Nuevo Testamento, donde el centro es la salvación, sin obras, pero por gracia. Porque el Antiguo Testamento hablaba de obras, no ofrecía salvación por obras, pero ofrecía la tierra prometida, la tierra de Israel, que hoy está en Israel. Yo nunca digo la tierra de Palestina porque no es correcto. Un día vamos a hablar por qué no es correcto decir la tierra de Palestina, porque nunca fue de los palestinos. Pero hay otra cosa. Pero de cualquier manera, es la tierra de Israel. Prefiero decir tierra de Canaán. Es más correcto, es más exacto. Bueno, eso era lo que ellos tenían. Tendrán la tierra por heredad. Por ejemplo, esas expresiones están en la Biblia. Si ellos se portaban bien, y les iría bien. El Nuevo Testamento no exige eso. La mayoría de los que tenemos la herencia del Nuevo Testamento, ¿nos portamos bien? Una pregunta. ¿Bien o mal? Bien, mal. Así es, eso es lo correcto. Bien mal, como dijo alguien. ¿Cambia eso el testador ya murió? Sí, murió. El testador murió. Bueno, que no está muerto, pero murió. Por lo tanto, ese testamento es válido por su muerte. Él murió. Y ese testamento. Ahora, a Dios gracias que él también vive, porque él resucitó, pero tuvo que morir. Así que para hacer válido todo lo que él enseñó y lo que promete, debía intervenir muerte, como dice el autor de los Hebreos. Intervino muerte. Entonces, cuando nosotros estamos conmemorando la Semana Santa y todo eso, y hablamos de la crucifixión, de su muerte, esto nunca hay que olvidar. Ahora, ¿quiere justificarse por las obras? A ver si hay alguno de ustedes que quiere justificarse y decir, yo soy buen tipo. Yo soy una buena persona, hace 3 días que no me enojo, hace 4 días que no pequé, hace 15 días que no comí puerco y eso. Bueno, vamos a ver los versículos 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Que se jacte. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 1 al 3. Tengan mucho cuidado cuando escuchan creer en Dios o creer a Dios. No es lo mismo, no son sinónimos. Cualquier persona ustedes se encuentran por allí y le dice, ¿usted cree en Dios? Por supuesto que cree usted que yo creo que yo soy uno de los que derivan de los chimpancés o algo así. No, no, no, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe y yo creo en Él, yo sé que Él es eterno y muchas de las doctrinas bíblicas van a decir que es correcto. Pero si le pregunta, ¿crees a Dios? Ah, ¿y qué es eso? Bueno, el mismo Dios prometió a Abraham, Abraham ya era bastante viejito, y Sara también, y lo sacó afuera y le dijo, ¿quieres mirar arriba? Era noche, bien clara, muchas estrellas. ¿Puedes contar las estrellas? Él dijo, no, no puedo contar, son demasiadas las estrellas. Bueno, así será tu descendencia. Él creyó a Dios. Pasaban años. Sara tenía 90 años y él tenía 100. Entonces ella dijo, viejito, yo no creo que vamos a tener un hijo. Pero él creyó a Dios. ¿Y qué pasó? De alguna manera Sara rejuveneció y tuvo ese hijo. Se llamaba Isaac. Él creyó las promesas. Al creer nosotros en las promesas divinas, ya no creemos solamente que Dios existe, creemos a Él. Si Él dice, tienes vida eterna, recibiste el único medio de salvación que es Jesucristo, hay que creer a Dios. Él me habla a mí ahora. Yo no solamente creo que Él existe. Por ahí comienza. Ustedes saben muy bien que en Hebreos, que justamente se habla de fe, 11, en el 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, que es el único medio para acercarse a Él, crea que le hay. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Aquí están las dos cosas, creer en Dios y creer a Dios. En Dios, que hay Dios. A Dios, que es galardonador. ¿Entendido, no? De ahí por el problema. Bueno. Hay muchos cristianos que dicen, el Señor me ama porque yo amo a mis semejantes. No, no. El Señor te ve como solamente Él puede ver. Tú puedes fingir que amas a tus semejantes, incluso puedes dar techo para que duerma una noche, puedes dar una comidita y todo eso, pero eso cualquiera lo hace. Otros dicen, Señor, me has salvado porque yo fui sincero o sincera cuando recibí a Cristo. Y muchos predicadores dicen, si usted sinceramente, ¿cuánta de esa sincera? Porque la palabra sincero viene ausencia de cera. Porque en la época cuando los griegos hacían esas, cosas de cerámica y todo esto, entonces tenían que hacer una pieza completa, luego quemarla como si queman ladrillo. Pero si se le rompía, le ponía cera y le pegaba. Entonces, cuando vendían, decían, recipientes sin cera. No tienen cera. Bueno, no. Yo no sé cuánta sinceridad tienen los que reciben a Cristo. ¿Cuánto saben de ser sincero? Ellos, bueno, vamos a suponer, suponiendo que yo... A ver quién tiene cara para esto. Ni sé si hermano o hermana. Y mira, porque es una dádiva. Demasiado regalo para cualquiera, ¿no? A ver, venga. ¿Sí? Sí, a ver. Tú eres el hermano de tu hermano, ¿no? Ok, a ver. Ok, este libro se titula Lejos de Roma, Cerca de Dios. ¿Lo quieres? Sí. Llévalo. Ok, chao. ¿Qué hicimos? Algo muy sencillo. No, haga otra prueba, dirá alguien. No, ya no hay más. Sí. ¿Qué hicimos? Yo le ofrecí un libro y él lo llevó. Ahora, ¿cuánta sinceridad hay en él? Yo no sé. Eso no necesita ni sinceridad. Es simplemente recibir. Ahora yo cumplí años, me dieron tantas tortas que si como todas voy a estar así, no voy a entrar ni en el auto. Pero yo recibí y dije gracias y ya está. Ahora la gente no me preguntó si era sincero o no. Es decir, la salvación es un obsequio. Dios extiende su mano, esa mano se llama gracia. Y yo extiendo mi mano, esa mano se llama fe. Se encuentran la gracia y la fe. Y se produce la salvación. Y eso nunca cambia. Siempre va a quedar allí. Y ya que hablamos de eso, hay quienes dicen, bueno, el Señor oye mis oraciones, porque yo dedico mucho tiempo para orar. Por eso Él oye. Tenga mucho cuidado con las oraciones largas. O el Señor me ha prosperado económicamente porque yo soy diezmador. Cuidado con eso. Porque había allí gente que diezmaba y todo, entonces dice, yo voy a hacer lo mismo, va a pasar lo mismo. No, no te va a pasar lo mismo. O por lo menos no necesariamente. O amar a los demás es obra. Ser sincero es obra humana. Usted tiene que esforzarse para ser sincero porque es muy fácil ser hipócrita. Orar mucho es obra, es esforzarse. Es algo que uno hace. La prosperidad material, física o intelectual es obra. Con todo que el Señor le dé la inteligencia y todo, usted tiene que estudiar mucho, trabajar mucho, etcétera. Depende, respectivamente, depende de qué estamos hablando. Todo cuanto somos, cuanto tenemos, cuanto hacemos, y especialmente nuestra salvación, no tiene nada que ver conmigo. Yo siempre uso este texto, Efesios 2, 8 y 9. Quiero que esto quede bien grabado. En el 8 dice, porque por gracia sois salvos. Ya que estamos hablando de la gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dos cosas muy fuertes y claras aquí. Primero, me salvo por gracia, segundo, no por obras. Parece que lo primero ya dice todo, pero para que nadie equivoque, entonces dice, no hay obra que me salve. Ahora, mi salvación, tomando este texto, y es perfectamente correcto, se concretó en los versículos 8 y 9. Pero el 10 dice, para separar la salvación de las obras, dice, porque somos hechura suya, es decir, siendo salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La pregunta es, y sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si los cristianos no tuvieron la oportunidad de hacer buenas obras, ¿qué sería de ellos? A ver, ¿qué harían? ¿Qué harían si no tuvieran oportunidad de hacer buenas obras? Obras malas. Ahí está, hermano. Bastante coco tiene el hermano. Obras malas harían. Porque el hombre está hecho para trabajar. Hay algunos que parece que nacieron para ser vagos, pero esos son la minoría. Fuimos hechos para activar. Nosotros vamos a hacer o cosa buena o cosa mala, pero vamos a estar en actividad, no importa qué. Por eso, aquellos hermanos que por gracia fueron salvos, por la fe, no de vosotros, don de Dios, recibieron el regalo de la salvación, ellos, Dios los salvó, aparte de librarlos de la condenación eterna, para un propósito mientras están metidos aquí, mientras están en el suelo, no en el cielo. ¿Y para qué? Dios los, digamos, dotó de capacidad para buenas obras. Pero esas buenas obras no ayudan ni un milímetro en su salvación. Usted ya fue salvo en los versículos 8 y 9. El 10 es a trabajar no para asegurarse que es salvo, para sentirse salvo, para de verdad salvarme. Yo veo que algunos cuando entran en el bautisterio dicen, ahora quiero realmente ser salvo, por eso me voy a bautizar. No, usted fue realmente salvo. Un bebé cuando nace, suponiendo que puede hablar enseguida, suponiendo, y le dice a la mamá, mamá, ¿qué hago? Porque quiero realmente haber nacido. Nació ya. ¿Qué puede hacer? ¿Qué más? Y el nuevo nacimiento es eso. Ahora, y la mamá le dice, hijo, no puedes hacer nada, tú ya realmente naciste. Lo que ahora te toca es crecer, desarrollarte. Ahí está, el versículo 10 de Efesios 2, 8, 9 y 10. ¿Está bien? Bueno, me alegro que ustedes son tan inteligentes que lograron captar todo. Versículos 4 al 8. ¿Cómo obra la gracia? Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, perdón, al que obra, yo siempre digo, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Eso quiere decir que si usted trabaja por ahí en algún lugar y le pagan el sueldo, bueno, ¿por qué trabaja usted? ¿Para qué le paguen? Claro, pues el salario. Usted quiere que no hay nada de malo. Ah, pero si usted va a la casa de una familia pobre y usted es un constructor y tiene bastante materiales y todo esto, y dice, yo veo que usted está muy pobre, yo tengo hierro, tengo madera, tengo ladrillo y todo eso, le voy a construir una casa. ¿Y cuánto va a costar? Nada. Bueno, nosotros cuando estuvimos en la onda corta, cuando yo comencé a trabajar allá, era prácticamente campo donde estaba el edificio. Estaba totalmente separado en el campo. Yo sé que había vacas que caminaban por ahí cerca, el camino era de tierra, cuando lo arreglaban un poco había barro, había que ser un en el volante muy experto para llegar a ese lugar, así era todo ahí. Con el tiempo se comenzó a construir una ciudad allí mismo. Cuando construye la ciudad, por supuesto, delinean todas las calles, pavimentan las calles y todavía no hay un solo edificio. Después comienzan a edificar. Entonces, con el tiempo también pavimentaron el camino que llevaba hasta el lugar. Pero en el patio donde estaba el edificio, era todo de tierra. Y a ellos, a los camiones que llevaban cemento, toda la mezcla, les sobraba de noche. Entonces llamaban y decían, vamos a llevar una camionada o no sé cuánto de cemento. Preparen allí para el patio si quieren, gratis. Entonces el gerente de la emisora decía, bueno, todos los hombres ahí. Yo me salvaba siempre, pues yo decía, no, yo estoy trabajando en el micrófono y todo eso. Pero los que querían trabajar iban y tenían que armar todo el sistema allí para que ellos vengan y vuelquen y ya está, no van a hacer todo. Pero gratis, nos hubiera costado mucho dinero poder pavimentar todo eso. Y con el tiempo se pavimentó completamente. Ellos no querían, ellos tenían que echar en algún lugar. Y nosotros éramos una oportunidad. Esto se asemeja un poco a lo que estamos hablando. Dios quería volcar su amor a nosotros. Pero Él no podía sacrificar ninguno de sus atributos. Porque alguien puede decir, bueno, si Dios al final nos amó, entonces ¿qué hizo? Al principio, cuando el hombre pecó, dijo que el día que de él comieres morirás. Y también está llena la Biblia de que el hombre que pecare morirá. Y la muerte siempre es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Bueno, ahora resulta que Dios cambia de parecer y dice, no. Es que los amo tanto, son tan pobrecitos, tanto paraguayos como brasileños, como argentinos, como uruguayos, chilenos, son tan lindos todos. Así que les perdono. No, Él no es mutable, Él no cambia. Y hubiera cambiado. Ah, no, pero ¿y cómo explica eso? Él tiene ciertos atributos, como por ejemplo la omnisciencia, la omnipotencia, omnipresencia, todas esas son atributos de Él, pero también la inmutabilidad. Él no cambia, pero cambió porque dijo que morirá y ahora al final de cuentas nos salva, pero murió alguien en nuestro lugar. Tenía que pagarse la paga del pecado, es muerte, y Jesús cargó sobre sí mismo nuestros pecados. Así que Él no tuvo que sacrificar ninguno de sus atributos y todavía salvar al hombre sin que el hombre tenga que morir eternamente. Porque cuando habla de la muerte eterna. Pero volviendo a lo que él dice aquí, como también David, versículo 6, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, usted es justo antes de hacer cualquier obra buena. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dichoso aquel a quien Dios no hace culpable. ¿Por qué? Porque el pecador confió en Cristo y no importa lo débil que sea su fe. No es que usted tiene que tener toneladas de fe. Usted, donde el secreto está no en su fe. Ah, usted tiene mucha fe. El otro día llamó un amigo aquí a la radio y dijo, yo quiero que usted ore por mí porque Dios le va a escuchar. Esa idea tiene mucha gente, que a ciertas personas Dios escucha y a otros no. Eso es malo, no es cierto eso. Dios escucha como la madre escucha el llanto de su bebé. Se ha comprobado en algunos lugares donde las iglesias son grandes y a veces en la clase de cuna está al lado del santuario, donde las madres están porque aquí los, allá los cuidan. Y comienza un bebé a llorar. Y después otro, y después otro, y se forma todo un coro. La mamá conoce tan bien el llanto de su hijo que no se levanta mientras el de ella no llora. ¿Y cómo reconoce si todos lloran igual? No, para ella no. Así también Dios, Él es nuestro Padre, como ella es madre de sus hijos. Y ella reconoce, y no solamente eso, ella sabe cuándo necesita higiene, cuándo necesita alimento, cuándo le duele algo, ella lo reconoce. No hace falta que sea pediatra ni nada de eso. Es así. Y si una persona creada, como es la mujer, la madre, ¿cuánto más Dios sabe estas cosas? Así que, recuerde, si usted trabaja, su empleador le paga. Derecho. Aquí, allí no hay gracia. Usted no trabajó gratis y el empleador sabe que tiene que pagar y le paga. En el caso de la salvación, otro trabajó por usted. Y usted obtiene todos los beneficios por gracia. Ah, usted dirá, bueno, pero yo también quiero hacer algo. Ahora sí. Ahora puede ir a Efesios 2:10, que recién leímos. Fuimos creados para buenas obras. Ahora que usted ya es salvo, totalmente salvo, usted no completa su salvación con sus buenas obras. Usted simplemente hace buenas obras porque para eso ya hay otro asunto. Y es la recompensa que el Señor dará a todos aquellos que se han ocupado en su obra. Note de nuevo el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¡Ja! Usted dice, pues yo no soy justo. No, pero usted creyó en Dios y a Dios. Y ahora su fe le es contada por justicia. Porque usted creyó en aquel que hizo lo que usted nunca podría por usted. Entonces, Dios le ve a usted a través de los lentes, y sus lentes se llaman Jesucristo. ¿No le parece que podríamos decir aquí que Dios transgrede uno de sus atributos? No. Bueno, en Romanos 6:23, por ejemplo, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero no termina el texto allí. ¿Qué dice más adelante? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, si terminara el versículo allí, entonces no hay alternativa. Él no tuvo que sacrificar nada. Su fe le es contada por justicia. No es fe en cualquier religión. No es fe en uno mismo. Hay muchos que dicen, no, con tal que tenga fe y ya está. No, no, no. No es fe en tal o cual iglesia. Tampoco es fe en buenas obras, no es fe en ciertos principios doctrinales. La fe, escuche bien, la fe salvadora siempre está depositada en Cristo Jesús porque Él es el Salvador, es único, nadie más salva, ni siquiera ayuda en la salvación. El hecho que usted venga y participe en la reunión y esté con nosotros, eso no le salva, eso beneficia a usted, eso sí. ¿Sabe qué hace usted cuando viene el domingo? Es como si yo le dijera, caballero, yo quiero llevarlo a un restaurante bien, bien caro, pero no importa, usted no se aflija, yo voy a pagar, pero la comida es buenísima. Qué sacrificio que hizo usted, ¿no? Ay, usted va a la casa y le dice a su esposa, querida, llegué tarde porque, ay, tuve un trabajo difícil. ¿Y qué es lo que hiciste? No, fulano de tal me invitó y tuve que comer y era tan buena la comida. ¿A dónde fuiste? Y fui a tal y tal restaurante y es bien caro. Y ella dice, pero ¿y entonces cuánto gastaste? Nada. Yo fui invitado. No gasté un centavo. ¡Qué sacrificio el suyo, ¿verdad? Es exactamente lo que hacemos cuando venimos acá. Nos beneficiamos de la exposición de la palabra y después decimos, Señor, gracias te doy. Hoy he hecho un gran sacrificio. Así que ya estoy en el versículo 10 de Efesios 2. No, eso no es ninguna buena obra. Ahora, si usted invita a la persona muy necesitada, usted ha hecho un poco de sacrificio. 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya vimos esto. Ahora, ¿esta salvación está disponible para nosotros? Bueno, vamos al versículos 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Recuerden que la palabra circuncisión cambian aquí por judíos, porque ellos tenían ciertos rituales, y eso es uno de ellos, y eso los distinguía de otra gente. Así que, o también para los no judíos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Usted sabe que alguien dirá, bueno, Abraham era judío. Sí, bueno, está bien. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o siendo judío o no siéndolo? ¿Cuál está correcto? ¿Siendo o no siendo? ¿Eh? A ver, ¿verdad? ¿No o sí? No, porque eso fue antes. Tengan mucho cuidado. Eso fue antes de que él comenzara a llamarse Abraham y no Abraham. Y no en la circuncisión, dice, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Qué está diciendo él aquí? Que Abraham fue declarado salvo por la fe antes de ser judío, o sea, de llamarse judío. Judío, la palabra judío, entre sus significados varios que tiene, es el que adora correctamente a Dios. Solo ellos lo hacían, porque ellos solamente eran monoteístas. Otros pueblos eran politeístas, creían en muchos dioses. Ellos, los judíos, no. Entonces ellos eran los únicos. Y después dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Quiénes son esos ellos? Nosotros, los gentiles. Así que Abraham fue justificado antes de la ley, antes de sus rituales judaicos, legales, antes de sábado, antes de no comer esto, aquello, antes de todo. Por eso, cuando ustedes se encuentran a alguien que dice, no, ustedes no son la verdadera iglesia, ustedes no guardan el sábado. Este es un buen argumento. El sábado vino después, y todo lo que tiene que ver con la ley, que eran más o menos 612 leyes, los 10 mandamientos son solo 10 mandamientos, del corazón de la ley, pero en total de las leyes que tenían eran más o menos 612. Bueno, ¿cuántas de esas leyes ellos cumplieron? Bueno, habrán cumplido tal vez alguna por ahí, pero les era muy difícil. Pero resulta que Santiago dice que si usted se convierte en transgresor de una ley, perdió todo. ¿Saben qué la Biblia dice eso? ¿Seguro? Bueno, vayan a Santiago. Versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Buen negocio, ¿verdad? Usted no cumple en uno. Usted, Dios no pide 99,9%. O todo o nada. Hay que cumplir toda la ley y nadie puede hacerlo. Los gentiles no practicaban ese rito judaico que los distinguía de otros pueblos, y ese rito era la semblanza de la pureza del corazón. Si leemos con cuidado la Biblia, era la semblanza de la pureza del corazón. O sea, ese rito apuntaba hacia la regeneración del hombre. Cuidado, no estoy diciendo que la circuncisión que practicaban los judíos era el equivalente al bautismo nuestro. No, porque el bautismo no purifica el alma. Entonces, ¿cuál era la mira de la circuncisión? Era la pureza del alma, del corazón. Era el equivalente a la regeneración, no el bautismo. El bautismo no lava a usted de ningún solo pecado. La única diferencia es que si usted se bautiza no siendo salvo, había sido un pecador seco y ahora es mojado. Es la única diferencia. No hay nada que le ayude. Pero es muy interesante el argumento de Pablo. Lo que él le dice a los judíos, quienes tanto se enorgullecían por ser descendientes de Abraham, que en realidad Abraham fue justificado antes de todo lo que ellos tenían como leyes. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ya vimos versículos 1 y 2. Y ahora notemos lo que ocurre en Génesis 15, 1 al 6, para ver cuán correcto es Pablo en lo que está diciendo en cuanto a Abraham y Dios. Veamos, Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5 ahora. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Perdón, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es lo que dice. Versículos 1 al 6 de Génesis 15. Creyó a él y allí él fue justificado. Y cuando entremos en el capítulo 5 de Romanos, ¿saben lo que dice el primer versículo? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto se habla los versículos anteriores para allí poner un buen remache. A esta altura Dios le hace una promesa a Abraham y este hombre creyó a Dios y le fue contado por justicia. El día que usted cree a Dios, no solo en Dios, usted es justificado por la fe. Justificados, pues, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Génesis 17 y veamos, para comprobar lo que le estoy diciendo del capítulo 15. En el 17, versículos 10 y 24 al 27, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Nada de eso se dijo antes, y ya pasó bastante tiempo desde el 15 hasta el 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, al siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes o después de este ritual? Antes. Este ritual distinguía a los varones israelitas de los otros, pero de ninguna manera salvaba. Era solamente la semblanza de la pureza del corazón, que luego en otros muchos pasajes en el Nuevo Testamento se habla acerca de la circuncisión del corazón, no del corazón que bombea sangre, sino de nuestra mente, de nuestra alma. ¿Es posible que Dios perdone al pecador ni bien éste se entrega a Cristo? Bueno, deberíamos de exclamar con la gran exclamación que tenemos en los versículos 6 al 8. Fíjense bien lo que dice. 6 al 8. Romanos 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La circuncisión es obra. Diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién dijo estas palabras? David. ¿Quién era David? ¿No pecó él? Bastante, ¿no? Bien pecadores. David, mucho pecado cometió. Tanto es así que al final, cuando él quiere levantar el templo allá en Jerusalén, Dios dice, no, derramaste demasiada sangre. Y él se acarreó muchos problemas. Pero tal vez los pecados más conocidos son los crímenes que cometió. Era un homicida. Él mató a Urías y la forma como lo hizo. Se enamoró de su esposa, primero adulteró y después se enamoró de ella y quería deshacerse del esposo. Pues una vez que la esposa es viuda puede casarse. ¿Y qué cuesta a un rey hacer viuda a una esposa que de ninguna manera lo sería? Bueno, matarlo. Pero no matar así, llevar un fusil y ¡pum!, ya está. No. Justo estaban en guerra. Entonces escribe una carta y le dice a Joab, el general del ejército, pongan a este oficial del ejército, que se llama Urías Heteo, en un lugar y apártense de él para que si los enemigos van a tirar, que tiren a él. Total, en la guerra muere uno, muere otro, da igual. Bueno, y ellos lo hicieron. Pero lo peor, que esa carta lo llevó el mismo Urías. Pensaba que era algún premio. ¿Qué premio, no? Y entonces fue allá y le entregó a Joab. Joab leyó y le miró y pensó, no te imaginas que traes la sentencia de muerte en tu propia mano y me la estás entregando. Eso sí que es crimen. Esto sí que es severo. ¿Qué dice Dios de él? Alguien dirá, hasta Dios es injusto. Escuchen esto. He hallado a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto está en Hechos 13, 22, la segunda parte. Pablo repite esas palabras. Pablo repite las palabras que están en primer libro de Samuel 13, 14, teniendo en cuenta los pecados de David. Uno diría que él es el menos indicado para decir que es del agrado del corazón de Dios. Ah, entonces para ser del agrado del corazón de Dios hay que ir a adulterar, matar al esposo de esa mujer y ya voy a ser del agrado del corazón de Dios. Esto es muy interesante. Dígame, usted no cometió ese pecado. Yo estoy seguro que sería muy difícil que usted no esté en Tacumbú, a menos que tenga mucho dinero en este país, entonces no hace falta, no importa que haya matado, ¿no? Pero usted no estaría aquí. Y David, porque todo lo que sigue en los versículos 9 al 12 de este capítulo, conforme a lo que acabamos de ver, así que lo único que podemos decir, hay esperanza para el pecador. Entonces, ¿qué había en David que Dios dice eso. ¿Cuál era la diferencia de él en comparación con los demás? Te voy a mencionar dos cosas que son muy importantes, a mi juicio. Primero, los pecados de David, todos ellos salieron a luz. Él no los podría esconder. Todo el mundo sabía lo que pasó. Esa no es la mejor experiencia para un hombre de la talla de él, o de cualquier talla hoy de cristianos. Él pagó muy caro. Es la primera cosa. La segunda cosa, si hay algo que Dios odia y que nos separa de él, es la idolatría. Ustedes encontrarán que cuando leen todo lo que pasó con los reyes de Israel y de Judá, cuando se dividieron el norte y el sur, unos y otros eran los reyes, muchos de ellos eran idólatras, subían a los lugares altos. Tanto es así que de algunos de ellos se decía luego que eran peores que aquellos pueblos paganos a quienes Dios sacó de allí para dar la tierra a los israelitas. No encontrarán una sola vez que David está implicado en eso. Es tan cierto esto que al final su deseo, su inquietud, su profundo anhelo era levantar un templo y un altar para Dios. Él era realmente un hombre de Dios. ¿Por qué la Biblia incluye los pecados como en el caso de él? ¿Por qué no los olvida? Ya que de todos modos Dios le perdonó, etcétera. Y justamente es lo que dice también en el Nuevo Testamento, que las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora, si alguien, especialmente jóvenes que me escuchan, dice, bueno, yo soy cristiano, yo sé que Dios me ama y Él me perdonó y me perdona, y si yo peco Él me va a perdonar. Bueno, si quieres exponerte a que todo el mundo sepa quién eres, como le ocurrió a David, adelante, muchacho. La mujer no puede evitar si adultera o si fornica, porque va a tener bebé. Y si va y lo aborta, alguien dijo que las paredes tienen oídos, se sabrá de cualquier manera. Entonces, habrá cometido dos pecados. Primero, fornicó. Segundo, homicida, se convirtió en homicida. Fornicaria y homicida. Las dos cosas que hizo David. Él mató, primero adulteró y luego mató. Cuando Satanás oscurece la vista de la persona, aún del cristiano, porque él no tiene ningún problema con los incrédulos, ellos le sirven de tiempo completo y hasta trabajan lo que en inglés se dice overtime, sobre el tiempo, y no les cobran extra a él. Además, él paga, él no tiene problema. Él prospera a una persona y todo, muchas cosas puede hacer. Veamos en Romanos 9 al 12, 4, 9 al 12. Es pues esta bienaventuranza, porque antes de eso él dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién lo dijo esto? No le hace culpable de pecado. David. David dijo esto. Y Dios no le hizo culpable. ¿Qué? No. David fue salvo. Él era culpable y el bebé falleció y todo el mundo lo supo. Hasta ahí. Pero no por eso él se fue al infierno. Él nunca perdió, por decirlo así en términos neotestamentarios, su salvación. Veamos, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O vamos a leerlo así. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos que Abraham, o a Abraham, le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, o siendo ya judíos, o no siéndolo aún. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Todo tenía que ver con la justicia divina y la fe de Abraham. Bueno, pero Abraham vivió antes de Cristo. ¿Cómo es que Cristo murió por él? No se preocupe. Para Dios no hay pasado y futuro. Para él, él es el yo soy, todo es presente. Así que no se preocupe por ese lado. para que fuese, dice, padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, nosotros los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto en Romanos 4, 9 al 12. La ley no ofrece promesa, la ley solamente ofrece ira. En los versículos 13 al 15 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La fe no sirve porque no hay promesa, se anuló. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Usted no puede ser salvo mitad por la ley y mitad por la gracia, porque eso va a mezclar gracia con ira. ¿Y por qué la ley produce ira? Y bueno, la ley nunca ofreció salvación. Nunca, ya dijimos eso. Pero la ley muestra, la ley es como un espejo. La ley, el espejo le muestra a uno cómo está su rostro. Y usted se miró esta mañana en el espejo, estoy seguro de eso. Y hasta se asustó tal vez. Pero eso no es culpa mía. Yo sé lo que pasó conmigo, pero no sé lo que pasó con usted. Entonces, ¿qué es lo que el espejo hace? Le muestra a uno cómo está su rostro. Y si hay algo mal, uno se peina y todo eso. Y la ley le mostró al hombre, al ser humano, qué ocurre en su alma. Porque la ley, por eso hay leyes, leyes, leyes. Entonces uno dice, bueno, esta ley que dice no robar, bueno, a mí no me afecta. Esta ley que dice no difamar, tal vez sí. Y ahí va, y va, y va. Pero como son tantas las leyes, entonces, ¿qué ocurre? Usted cuando si se convierte en transgresor de la ley, suponiendo que usted maneja en una carretera, y la ley dice manejar a no más de 90 kilómetros por hora, y usted maneja a 140, lo que es bastante fácil en un automóvil, bueno, 140 es demasiado. Y suponiendo que la policía es muy estricta, no hay coima, no hay mordida, no hay nada de eso. Y usted sabe eso. Usted no puede decir, ah, aquí le doy 1,000,000 de guaraníes y arreglamos así, está bien. Porque ahora va a tener dos culpas. Una, por correr tanto, la transgresión que usted cometió. Y la otra, por querer comprar la justicia. Qué lindo sería si fuera así. Entonces, la ley naturalmente produce ira. ¿Por qué le para? ¡Ay, buenito nene! ¿Cómo maneja? ¡Qué buen auto que tiene usted! No, no, no. Le voy a hacer una citación, usted va a tener que arreglar esto con el juez. Esto que hacen, por ejemplo, en América del Norte es así. Yo el otro día, no hace tanto tiempo, una vez viajaba y era noche, era oscuro, y un ómnibus se puso delante mía, era un boulevard. Y yo moví a la izquierda y muy cerca venía otro atrás. Y era un poco peligroso. De al rato, apenas lo pasé, bu, bu, bu, bu, detrás mío con una tremenda luz, y tuve que parar. I'm going to give you a citation, me dice. Te voy a dar la citación. Y yo no tenía por qué decir que no, está bien. Quédate ahí nomás. Dame tal o cual documento y todo. Y me hizo la citación. Ahí mi yerno pagó, no hay problema. Pero esto es malo para mí, porque mi seguro me va a aumentar ahora el costo de mi seguro, porque cualquiera de esas, sobre todo así, maniobras de esas, o correr mucho, eso es malo. Si expira el estacionamiento, eso no es problema. Pero si usted no para donde dice stop, pare, tiene que parar. Y si el policía le ve que usted no paró, sino que hizo un stop californiano, que es casi, casi parar, pero no parar. Porque entonces uno no necesita poner en primera para continuar. Entonces uno no quiere parar del todo. Bueno, Así es estricto. Allí no hay tolerancia, no hay gracia. Tiene, o paga usted o paga alguien, pero hay que pagar. Ahora, ¿la paga del pecado cuál es? La muerte. Entonces, si todos tuviéramos que pagar esa cuenta, ¿dónde estaríamos hoy? Bajo tierra. Porque todos somos pecadores. Eso es ira. Es como aquellos que le administran la extrema unción. Yo nunca sabía lo que es eso hasta cuando fui internado y había sido y vino un caballero para hablar con un joven que estaba muy mal. Bien joven era. Tal vez tenía 16, 17 años. Al día siguiente murió después de la extrema unción, de recibirla. La sola palabra ya te dice lo que es eso. Extrema unción. Ungirlo extremadamente, 1.5 metros bajo la tierra. Bueno, y esa es la extrema unción. La ley produce ira. La ley, la paga del pecado es muerte. Pero el versículo sigue: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso debemos, a ver todos juntos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿y entonces qué hizo Dios con lo que dijo que es muerte? Ya sabemos, ¿verdad? Ya aprendimos. ¿Ah? Él sacrificó a su unigénito Hijo. El Hijo se ofreció, yo voy a morir. Por eso hay tantas parábolas, nosotros hemos estudiado algunas parábolas, pero ese tesoro que encontró un hombre en el campo y lo guardó todo para comprar el campo entero, para que el tesoro le quepa a él. Y muchos esas, eso está en Mateo 13, no saben qué quiere decir. Y le dan cualquier significado. Bueno, el tesoro, ¿qué es el tesoro en el campo? Ay, un hermano va a decir, mi esposa me dice tesoro, o tesoro mío. O dice gatita, o gatito, o chuchi chuchi. No. ¿Qué es el tesoro? Somos nosotros. ¿Y dónde estuvimos? ¿En qué campo nos encontró él? En el planeta Tierra. Él dejó su gloria y vino, y tuvo que, según la parábola, compró todo el campo. Porque el Evangelio es para todo el mundo. Id por todo el mundo. Ahora él puede decir eso, porque todas las almas que están en todo el mundo pueden ser salvas si quieren. Si no, no. Entonces, si él nos amó tanto, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Dios no tuvo que sacrificar ninguno de sus atributos, aplicó la muerte a causa del pecado, y al mismo tiempo sigue siendo justo. No tuvo que sacrificar su justicia. Sigue siendo justo. Por eso cuando Abraham está orando por Sodoma y Gomorra, ahí en el capítulo 18 de Génesis, dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. Tuvo que hacer justicia. Pocas veces nosotros los cristianos notamos este detalle, que él, para poder mantenerse justo y aplicar la justicia, aplicar la muerte, en este caso, por causa del pecado, no nos aplica, nos da vida eterna. Ajá, pero ¿a qué precio? Alguien, un tercero, tuvo que morir. Y ustedes van a ver esto desde la época de Abraham y más adelante, siempre el cordero que estaba apuntando al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre, te damos gracias por la palabra tuya de hoy. Gracias y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.